La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. El 14 de agosto se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles en recuerdo del fallecimiento de Liber Arce, estudiante de la Facultad de Odontología. Liber recibió un disparo de la policía en una movilización de estudiantes en 1968 en reclamo por el boleto estudiantil. Luego de ese episodio, estudiantes de distintas instituciones educativas fueron perseguidos y asesinados tras actividades que los vinculan a su militancia en el movimiento estudiantil. Luego de su muerte, varios estudiantes de distintas instituciones educativas uruguayas fueron atacados, asesinados o secuestrados y luego muertos también cuando participaban de manifestaciones, reuniones, pegatinas u otras actividades relacionadas con su militancia estudiantil. Las y los estudiantes fueron Liber Arce, de 29 años, Hugo de los Santos, de 19, Heber Nieto, de 16, Julio Espósito, de 19, Ibero Gutiérrez, de 22, Santiago Rodríguez Muela, de 24, Joaquín Kluber, de 22, Ramón Peré, de 28, Walter Medina, de 16 y Nivia Zabalgazagaray, de 24. La lista se prolongó en los años sucesivos y fueron miles los estudiantes detenidos, torturados y perseguidos. Para hablar de esta jornada de conmemoración, ya estamos en comunicación con Amira Fagundes, estudiante veterinaria y militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Amira, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco cómo se están preparando para este próximo 14 de agosto, teniendo en cuenta también que este mes es un mes de la memoria por muchas razones. Bueno, como bien decías, un día como hoy, en realidad, hace 53 años era baleado Liber Arce justamente en la puerta de Facultad de Veterinaria. Entonces, bueno, son días que nos llaman a movilizarnos y la previa en realidad que organizamos como movimiento estudiantil, lo que es la quincena del estudiante, nos hace recordar, bueno, a cada una de estas compañeras que cayeron y en el 68, antes de la dictadura y durante la dictadura. Entonces, este mes de la memoria es bastante simbólico para el movimiento estudiantil. Y el 14 es una fecha clave donde convocamos a salir a movilizarnos. Así que estaremos partiendo desde la explanada de la UDELAR a las 18 horas, rumbo hacia la Plaza Primero de Mayo, donde allí leeremos la oratoria de movimiento estudiantil que participan compañeras de secundaria, formación docente y de la universidad. Amira, más allá de la movilización de las 18 horas, ¿tienen planificadas más actividades en el marco del 14 de agosto y además en el marco general del mes de agosto? Bueno, sí, en realidad este 14 de agosto coincide con la rendición de cuentas y vamos a tener en realidad la semana que viene algunas cuestiones también relacionadas a lo que es la entrega del puerto de Montevideo a una empresa privada y también la novena ronda de consejos de salarios. Entonces, esta movilización va a ser una de las primeras que van a abrir una agenda de lucha del movimiento estudiantil y de las trabajadoras organizadas también. Entonces, es el puntapié a muchas otras actividades que van a surgir en las próximas semanas. También mismo para el 14 tenemos planificadas otras actividades, que bueno, es la peña estudiantil que se realiza todos los años en el callejón de la UDELAR, donde bueno, hay muchas bandas invitadas, sobre todo bandas de estudiantes, y bueno, y durante toda esta semana y propio el 14 vamos a estar recibiendo también alimentos y juguetes que bueno, van a ser donados a la Coordinadora de Ollas Populares, porque bueno, si bien ha habido una apertura económica en este último tiempo, siguen habiendo muchas trabajadoras que no han podido retornar a sus puestos de trabajo, entonces es necesario que ante la ausencia de medidas contundentes del Estado para poder abordar la situación que se ha agudizado, es necesario seguir apoyando las expresiones de solidaridad que se han desarrollado, como las ollas, los merenderos. Así que vamos a estar convocando a que quienes marchen puedan llevar algún alimento que después nosotras distribuiremos a la olla. Así que también es una jornada para bueno, recordar a nuestras compañeras, pero también por la vía práctica ser solidario con las necesidades que nuestro pueblo hoy en día está atravesando. Ah, mira, volviendo un poco a la rendición de cuentas y teniendo en cuenta que entre los recortes que se estiman que se van a hacer desde el gobierno hay 70 millones de pesos menos para ANEP. En ese sentido, ¿cuáles son las reivindicaciones del movimiento estudiantil? Bueno, en realidad son 700 millones para ANEP y para la UDELAR otros tantos. Se calcula más o menos que si no hay un reajuste del presupuesto para la UDELAR, podría estar llegando al 7.5-7.6% de recorte de presupuesto. Esto obviamente significa que los sectores más vulnerables van a ser quienes realmente pagan los costos de esto. Nosotros hemos defendido y ha sido un pilar fundamental del movimiento estudiantil el otorgamiento de más becas y la universidad, por suerte, ha acompañado este planteo cuando lo hemos llevado a los ámbitos gobernados y hemos intentado sacar recursos de otros programas para apoyar esto, porque hay muchos estudiantes que están pasando por situaciones de extrema vulnerabilidad que bueno, tienen que elegir entre comer o continuar estudiando, y esto no debe ser así. Entonces la universidad ha tomado medidas y este recorte presupuestal puede afectar principalmente esto y la calidad educativa, porque cada vez más estudiantes logran llegar a la educación terciaria. Hoy en día son casi 150.000 los estudiantes universitarios, y eso significa que hay que generar mejoras edilicias, contratar más docentes para que la educación realmente sea de calidad, tener libros, microscopios, salas que realmente puedan ser utilizadas, y eso hoy en día cada vez empeora la situación, porque hay grupos sobrepoblados, pocos docentes para un montón de estudiantes. Entonces, uno de los planteos en realidad que se hacen en la rendición de cuentas es poder aumentar en gran cantidad los grados 1 y 2 docentes, que son los grados que por lo general acceden las personas más jóvenes, quienes recién egresan y que están desarrollando su carrera, para poder atender este aumento de estudiantes y que bueno, la universidad tiene que poder respuestas y no dejar de lado la calidad educativa, que en definitiva es la calidad del desarrollo de un país que intenta ser soberano y poder generar su propia investigación, su propia enseñanza. Así que esas son algunas de las cosas que están en juego con estos recortes. ¿Qué rol tiene la FEU como actor político en un contexto como este, que yo ya mencionabas algunos elementos del mismo, ¿no? Más pobreza, más recortes, menos presupuesto. Y también frente al nuevo escenario con la aprobación de la LUC, ¿no? Con respecto al referéndum. ¿Cuál es la situación, cuál es el rol también en este momento histórico, si se quiere, de los gremios estudiantiles? Bueno, si bien nosotros atravesamos como una situación bastante particular, que es el no encontrar a nuestras compañeras de clases en los lugares habituales. Ya no es lo común poder ir a los salones o encontrarnos en los espacios comunes para, bueno, poder conversar sobre la situación que estamos viviendo, poder intentar sensibilizar que a nuestras compañeras de que bueno de que estos recortes nos afectan y cómo nos afectan en la cotidiana. Entonces ha sido un desafío poder organizarnos de cara al referéndum y la juntada de firmas. Y bueno, tuvimos que obviamente repensar nuestros dispositivos organizativos y por suerte hemos tenido un muy buen acercamiento a bueno, a donde viven los estudiantes, que es en los barrios. Entonces, eso ha sido como el puntapié de este primer semestre. Y ahora, ya teniendo la firma sobre la mesa y esperando que la Corte confirme que habrá referéndum, esperamos generar también una gran movilización de estudiantes que puedan salir en defensa de la educación pública, y no solo la educación pública, sino de las empresas públicas que son desmanteladas con la ley de urgente consideración, la restricción al derecho de huelga, y entre otras cosas que la LUC viene a recortar. Así que nuestra idea es poder profundizar en esta segunda etapa que se viene, la movilización de los estudiantes y el papel también que tiene la universidad como actor social en nuestro país, que bueno, no es solamente una creadora de conocimiento, sino que es una creadora de conocimiento para el pueblo, y en ese sentido creemos que debe poder aportar al debate y a poner información confiable sobre la mesa de bueno de cómo afecta la ley de urgente consideración a las uruguayas y uruguayos. Vinculado a esto, Amira, que tú estás mencionando de la ley de urgente consideración, varios gremios docentes han denunciado situaciones de alguna forma persecución en los espacios institucionales. ¿Tienen información vinculado al movimiento estudiantil, a los gremios estudiantiles? ¿Qué situación están viviendo en el marco de la LUC ahora? Bueno, sí, en realidad hemos visto en realidad cómo esto ha afectado sobre todo a los gurises más jóvenes, y esto es lo que más nos preocupa, que son los estudiantes de secundaria. En más de una ocasión se los ha corrido desde el liceo cuando, bueno, hacen alguna jornada de propaganda o alguna actividad frente al liceo, o cuando cuelgan carteles en las fachadas y les piden que las corran porque con el criterio de laicidad se supone que no pueden haber opiniones sobre cuestiones como la ley de urgente consideración. Entonces, esto obviamente nos tiene atentas a todo lo que pueda surgir en estos días, que bueno, los estudiantes se están movilizando, están haciendo actividades en las puertas de sus liceos. Entonces, obviamente, hemos intentado rodearlas para que bueno, no estén como vulnerables a acciones que puedan tomar las direcciones. Así que también hemos tenido un acercamiento a esos trabajadores de docentes que también están pasando por esta situación, y obviamente están siendo convocados el conjunto de ellos a que puedan movilizarse con nosotras el 14 de agosto. ¿Crees que puede haber una tendencia por parte de este gobierno a aumentar la represión? ¿Es algo que les preocupa realmente a día de hoy? Sí, nosotros creemos que esta política en realidad del terror, de te hago un sumario, si haces una actividad, va con una línea. Y ante esta agenda que vamos a tener de movilizaciones, esperemos que el Estado no actúe de mala forma, pero obviamente que cada vez tomamos mayores medidas y pensamos más en el, bueno, vamos a salir a movilizarnos en un contexto que esto está prohibido. En realidad, la ley de urgente consideración establece que es un derecho a la libre circulación, y bueno, de esa manera pueden desarticularse las movilizaciones. Entonces, nosotros creemos que esto no va a suceder, pero sí obviamente que lo tenemos en cuenta porque son posibilidades, y está bueno que la gente sepa que esta ley viene a recortar con el derechos básicos como de expresión, del poder reivindicar nuestros derechos y salir a luchar por ellos. Entonces, son algunas de las cosas que están en nuestra plataforma y que vamos a continuar trabajando, sobre todo porque, bueno, hemos visto cómo los jóvenes en realidad son también los que mayormente han sido dañados con esta ley. Entonces, estamos muy al tanto de esto. Ah, mira, para seguir conociendo cuál es el trabajo de la federación, además de esta actividad, obviamente, que convocan para el sábado, ¿cuál es la agenda de la FEU en los próximos meses, la agenda de trabajo? Bueno, ahora vamos a salir en realidad de este 14 de agosto y, como decía al principio, ya la semana del 16 vamos a tener la interpelación al gobierno por la entrega del puerto de Montevideo por 60 años. Vamos a tener enseguida la rendición de cuentas donde la FEU también va a ir al Senado a llevar algunos puntos de esta plataforma que te hablaba al principio, de la defensa de los puestos de trabajo docentes y en contra de la rebaja salarial y en defensa de más becas para poder estudiar. Y después, a continuación, también en septiembre vamos a tener las elecciones universitarias, que bueno, es una fecha clave para todo el demos universitario porque elegimos nuestras representantes a estudiantiles, docentes y egresadas. Y también ya más sobre esa fecha vamos a tener el lanzamiento de la campaña por el sí al referéndum. Entonces, bueno, van a ser meses de constante agitación que vamos a tener hasta el año que viene, donde cuando la Corte dictamine que va a haber referéndum. Amira, quería preguntarte algo acerca de la virtualidad y las decisiones que se está tomando a nivel país, pero que también se está tomando autónomamente y cogobernadamente, digamos, desde la Universidad de la República. ¿Ustedes tienen alguna postura acerca de la vuelta o no vuelta a la presencialidad, sobre todo de las clases, ¿no? Que es lo que afecta directamente a las y los estudiantes. Sí, claro. Nosotras, como bien decías, la universidad es cogobernada, entonces participamos activamente de las decisiones que ha tomado la universidad y nosotras hemos acompañado las medidas que se han ido tomando. Sabemos que en contrapartida de la vuelta a la presencialidad, que está siendo muy cuidada, tampoco es un 100% de vuelta, han habido planteos de organizaciones de la derecha estudiantil organizada que hacen planteos como mantener la virtualidad y algunas cuestiones que nos parecen muy peligrosas para lo que nosotros creemos que debe ser una educación terciaria que tiene que ser en contacto permanente con la extensión y todo lo que eso refiere del trabajo territorial, de la investigación, de la cercanía de estudiante-docente. Entonces, para nosotros una educación de calidad tiene que ser con mayor presencialidad. No creemos que se pueda mantener una carrera 100% virtual. Entonces, por eso también estos pedidos de mantener carreras 100% virtuales en realidad son un parche a dificultades mucho más profundas y que tienen que ver con que tiene que existir una universidad descentralizada en todos los departamentos, tiene que haber mayores becas para que aquellos estudiantes que se les complica moverse puedan hacerlo y tengan una beca que los apoye. Entonces, creemos que eso es un parche que no va a solucionar un problema estructural y creemos que más presupuesto va a ayudar a una mejor educación presencial y por eso también nos movilizamos. Amira Fagundes, estudiante de veterinaria y militante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, la FEU, gracias por tu tiempo para Radio Pedal. Muchas gracias y estaremos a la orden y invitar a este 14 de agosto a movilizarse en conjunto con el movimiento estudiantil. Buenísimo, gracias. Buena jornada. Gracias, Amira. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.